Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia. Desde ya le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Sistema guatemalteco demostró su debilidad y no juzgó al exdictador Efraín Ríos Montt en vida. Corre peligro la vida de menor nicaragüense de 11 años embarazada al ser violada por su padre. Costarricenses votan en la segunda ronda contra el fundamentalismo religioso. En Guatemala. De las 200.000 muertes por el conflicto armado interno, el 43% ocurrieron durante los 17 meses en los que Efraín Ríos Montt tomó el poder. Este es un recuento sobre el proceso judicial que se siguió en su contra por las masacres y el despojo de la tierra. En esta entrevista al analista Máximo Batiul, se analiza qué implica que el exdictador haya muerto sin que haya enfrentado a la justicia. Carolina Rivas nos envía este completo reporte desde la FEJER. A sus 91 años y protegido por el sistema de justicia guatemalteco, murió el exdictador José Efraín Ríos Montt. De las 200.000 muertes del conflicto armado interno, el 43% ocurrieron durante los 17 meses en los que Ríos Montt tomó el poder, equivalente a 86.000 muertes. 450 aldeas indígenas y campesinas desaparecieron por orden de su gobierno, razón por la que en 2013 enfrentó juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad. Ríos Montt no pudo comprobar su inocencia. Decenas de sobrevivientes relataron el horror y las masacres cometidas por el ejército y lograron una sentencia condenatoria. 10 días más tarde, la Corte de Constitucionalidad dejaba en suspenso dicha sentencia, producto de la estrategia de sus abogados y de la impunidad imperante en el país. A pesar de que la justicia le dio la espalda a las víctimas, estas continuaron su lucha y lograron que el proceso continuara. Ríos Montt tenía abierto otro caso por la masacre de las Dos R's. El exdictador fue autor intelectual del despojo de la tierra y el asesinato de cientos de familias mayas. Ambos procesos judiciales se llevaban a cabo sin su presencia, pues en el año 2015 le fue diagnosticada demencia, por lo que pasó sus últimos años con arresto domiciliar. La demencia senil acabó con su vida este 1 de abril a las 6 de la mañana, afirmaba su médico. Fue la única información pública. El exdictador fue rápidamente inhumado el mismo día a las 3 de la tarde. La vergüenza más grande es que el sistema guatemalteco demostró su debilidad, la impunidad y no juzgó realmente al señor Ríos Montt en vida, declaró la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, una de las sobrevivientes del conflicto armado interno. A esa misma hora, sobrevivientes se reunían en la Plaza Central con fotografías de sus desaparecidos o asesinados. Ríos Montt genocida. Los pueblos no perdonan. No olvidan, consignaban. Son 45.000 personas las desaparecidas durante el conflicto armado, entre ellas 5.000 niños y niñas. Para estas familias, ¿qué implica que haya fallecido este exdictador sin que haya terminado de enfrentar a la justicia? Considero importante pensar de que si bien fue retrotraída, por decir algo, por la Corte de Constitucionalidad, eso no implica que todo el proceso que se ventiló en favor de las víctimas en Chile no quiere decir que desapareció el delito de genocidio. O sea, el Ríos Montt muere cabal con la tipificación de genocida. Y eso es importante ponerlo a discusión a la población guatemalteca. Que la Corte diga, bueno, hay que revisar, no quiere decir que cambió la categoría de delito. Hay un proceso de dignificación de las víctimas y esto no se tiene que olvidar. Ríos Montt muere como genocida, muere como asesino ¿ya? Y muere como alguien no querido por la mayor parte de la población guatemalteca, y eso es bien, bien importante, y verlo desde esa dimensión nos puede incluso ayudar a dignificar a todos los guatemaltecos en el pensar de que esto no debe repetirse más en el país. Máximo, ¿qué podemos decir de esta política que se generó desde el Estado para perseguir a grupos que se oponían a lo oficial? Aquí hay que analizar la historia. Recordemos que estamos en ese momento bajo el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos, que fortalece todo la política de la Guerra Fría, que nace pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, que es toda esta pelea contra Rusia, contra los países llamados comunistas, etcétera. Y entonces esa alianza Reagan-Rodmont promueve toda una política contrainsurgente que está igual fundamentada con la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. Y aquí cabe recordar la frase de que no es de Rodmont, sino de Mao Zedong, quitarle el agua al pez. Entonces, para Rodmont, con su política de tierra arrasada, quitarle el agua al pez, es decir, es asesinar a mansalva, si quiere, a grupos grandes de pueblos indígenas que supuestamente eran considerados como base social de la guerrilla. Y esto igual podemos sumarlo a toda una política religiosa que trae Rodmont, fundamentalmente amparado por toda una política protestante de Estados Unidos, la Iglesia del Verbo y todas las demás iglesias, y eso hace que en la mentalidad de la gente obligue a pensar, bueno, no quiero que me maten, me voy a hacer evangélico. Y entonces la política contrainsurgente no solo hay que verla desde un punto de vista en el que se quiere acabar con el supuesto enemigo comunista, sino que es con el enemigo indígena que está defendiendo su tierra y que está defendiendo sus recursos como hasta hoy. Pero para ello hay que cambiarle toda una mentalidad, hay que volverlo a colonizar, traerlo dentro de las estructuras protestantes, y entonces así hay. Ahí se ve, se puede analizar muy complejamente la política contrainsurgente y la política contrainsurgente de Rodmont, que ya, claro, ya el informe de Remy, el informe de la CIA nos da todos los datos escalofriantes en los que nosotros no podemos olvidar todas las atrocidades que promueve Rodmont conjuntamente con el apoyo de Ronald Reagan de Estados Unidos. ¿Nos podría profundizar un poco más acerca de este tema? Claro, hay que ver, digamos, los grupos religiosos van a ser como la estructura fundamental en lo que los hoy acusados por violaciones de lesa humanidad en Guatemala se van a refugiar. Tenemos el caso de Benedicto Lucas García, por ejemplo, que es el dirigente de una hermandad del señor crucificado del Calvario de Cobán, Alta Verapaz. Shelley Eugenio, por ejemplo, Laugeru García va a ser también dirigente de la hermandad de Santo Domingo en Guatemala, etcétera. Es en la religión católica, en la religión evangélica. Rodmont va a ser el pastor idóneo para seguir profundizando toda una división religiosa en Guatemala, y en la que va a ocultar todas sus atrocidades y va a ocultar toda una mentalidad guerrerista y sanguinaria que después va a desarrollar en contra de la población indígena. Entonces las estructuras religiosas van a ser de hecho desde la historia como la tribuna fundamental en la que van a querer impulsar todo un modelo de colonización, como la que hoy llamamos a los pueblos, a las comunidades, para aceptar como que si ellos estuvieran haciendo el bien en el país. ¿Qué podemos hablar finalmente de un general genocida? Pues yo creo que, digamos, como buscarle algo positivo sería como que buscarle el mejor pelo al gato. O sea, no hay ninguna posibilidad de hablar bien. Desde que fue candidato a presidente con la Democracia Cristiana al final de los 70, por ejemplo, en las que él había ganado la presidencia y le pagaron para dejar la presidencia y se va a España como embajador, en donde se vuelve un loco, incluso muchas veces, según los datos que tenemos, que pasó bastante tiempo en centros de rehabilitación y centros psiquiátricos, y hasta podríamos verlo hasta su modelo, digamos, de golpista. Fue alguien que quería llegar a la presidencia a hacer de las suyas en un espacio de gobierno, y logró entrar en el momento en el que Estados Unidos estaba teniendo una lucha férrea en América Latina contra el comunismo. Entonces, luego vemos toda la cantidad de víctimas que ya Walter ya lo anotaba, y que lo podemos ver en todos los informes, en todos los documentos que hay sobre la guerra. Entonces no podemos hablar nada positivo de él, no es porque lo odiemos, no es porque que realmente estemos viendo a un fantasma ahí, sino que es porque realmente eso fue. Y hay que recordarlo como eso, como el gran criminal de América Latina, como uno de los grandes criminales de América Latina, conjuntamente con los genocidas de Argentina, de Chile, de Brasil, etcétera. O sea, hay que verlo así. Entonces, yo creo que en el imaginario igual guatemalteco y de la juventud guatemalteca, lo tienen que ver a Ríos Montt como el mayor general criminal, genocida y asesino de Guatemala, y quien acabó con comunidades enteras, y que por lo tanto, si en algún momento se le ocurriera a un gobierno ponerle un monumento, pues hay que visitarlo, pero para enseñarle a nuestros hijos, ahí está el genocida de Guatemala. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. Los cambios recientes en la coyuntura política y la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, con una mayoría de legisladores de derecha, podrían generar condiciones para que se derogue la ley de prohibición de la minería metálica. La nota con Alfredo Carías desde San Salvador. A un año de la aprobación de la ley de prohibición de la minería metálica, comunidades, iglesias y organizaciones ambientalistas han expresado su preocupación porque los cambios recientes en la coyuntura política del país podrían generar condiciones para la posible derogación de dicha ley, aseguró Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRICDES. Y es que, si bien es cierto, en este momento estamos cumpliendo un año de aprobación de la ley de prohibición a la minería metálica, pero también esta ley está en juego, dado que diríamos, las mismas empresas han hecho cabildeo, están haciendo un lobby con los diferentes partidos políticos para que esta ley sea derogada lo más pronto posible. Y también es preocupante por el escenario mismo que vamos a tener en la futura campaña política para la presidencia, en donde sabemos claramente de que el actual precandidato Callejas, representando Arena, ha tenido acercamientos con magnates que representan, diríamos, los intereses de grandes corporaciones internacionales de empresas mineras metálicas. Esto es preocupante. Las organizaciones ambientalistas y sociales rechazaron la reciente campaña que está siendo divulgada en redes sociales sobre los supuestos beneficios de la denominada minería verde. Y tal como lo denunciaron en su momento, no existen tales bondades de dicha práctica, ya que cualquier modalidad de extracción minera genera serios impactos en la salud de las personas, en el agua y en otros bienes naturales, destacó Luis González, ambientalista de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES. Sin duda que hay bemoles, hay características. Por ejemplo, en la campaña de minería verde, que fue en el 2007-2009, decía, es que hay minería en Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos, en Canadá, y es cierto, y ahí hay impactos ambientales. Pero no podemos comparar la cantidad de población por kilómetro cuadrado de esos países en América Latina. El promedio de población por kilómetro cuadrado está entre 30 y 35 personas. En El Salvador son más de 300. Entonces, el impacto ambiental es diferenciado. No podemos comparar el acceso al agua en Canadá, que son 200.000 metros cúbicos por persona al año, con los 2.000 metros cúbicos que hay en El Salvador. Entonces, sin duda, el impacto ambiental es diferenciado. Entonces, en un país como El Salvador, ambientalmente degradado, vulnerable, deforestado, con poca agua y con la poca agua muy contaminada, venir a decir que la minería no va a causar daño es una ofensa a la inteligencia de la población. Además, las organizaciones demandaron al gobierno y a la Iglesia Católica su inmediata intervención en la defensa de la vida contra la minería metálica, manifestó Vidalina Morales, representante de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta ADES. Por otro lado, llamamos también de igual manera al Estado salvadoreño, al gobierno salvadoreño, a que tome las medidas necesarias para asegurar que la ley de prohibición de la minería y sus respectivos reglamentos sean implementados de manera integral para salvaguardar la sustentabilidad ambiental de este país. Y en este momento se vuelve aún más necesaria, pues que la Iglesia Católica, a través de su eminencia, el Cardenal Rosa Chávez y el excelentísimo Arzobispo Escobar Alas, a mantener siempre esa posición firme, ¿verdad?, en la defensa de nuestros bienes naturales, en concordancia con lo solicitado por el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. También demandaron que la prohibición de la minería metálica sea elevada a rango constitucional para garantizar la sustentabilidad ambiental del país, manifestó Raúl Durán, presidente de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. Que se eleve a rango constitucional la prohibición de la minería metálica para garantizar la sostenibilidad ambiental de este país. Recuerden que también esta ley se aprobó por unanimidad y ha tenido un gran respaldo de la población y un respaldo bastante grande también de incluso la Iglesia Católica. Así que esa es otra demanda, que respeten la ley aprobada. En toda la región centroamericana, la minería ha demostrado ser una industria agresiva que no proporciona crecimiento económico, salud y sostenibilidad ambiental para las poblaciones locales. Por el contrario, la industria minera es conocida por su destrucción ambiental, por crear condiciones para la violación de derechos humanos y por fomentar la corrupción en gobiernos locales y por agudizar la pobreza en la región, asegura la Alianza Centroamericana Frente a la Minería, ACA Framing. La ley fue aclamada internacionalmente como una victoria para ambientalistas en todo el mundo y para el movimiento de comunidades salvadoreñas, organizaciones sociales, ONGs, iglesias y organizaciones internacionales que incidieron ante el gobierno por más de 12 años para aprobar la prohibición. Así como antes, empresas mineras multinacionales para hacer respetar la voluntad del pueblo salvadoreño expresaron las organizaciones denunciantes. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carillas. En El Salvador, un total de 39 personas perdieron la vida y 510 sufrieron lesiones en los accidentes de tránsito registrados durante la Semana Santa. Los números preocupan a las autoridades y a organizaciones de la sociedad civil. A continuación, el informe de Brenda Arévalo desde Radio Iscanal. El consolidado final del Plan de Verano 2018, presentado por la Comisión Nacional de Protección Civil, refleja un incremento en la cantidad de accidentes de tránsito ocurrido durante el periodo vacacional en comparación al año pasado. En total se contabilizan 487 accidentes en todo el país entre el 24 de marzo y el 2 de abril. En torno al tema, Moisés García, representante del Foro Nacional de la Salud y director de la Asociación para la Salud y el Servicio Social Intercomunal en El Salvador, ACSIES, menciona las causas por las que se generan mayor número de accidentes. Bueno, tiene que ver mucho, como decíamos, con el estrés con que la gente sale, ¿verdad? La cantidad de vehículos que luego van a las calles satura de mucho las calles, no están preparadas para la cantidad de vehículos que ahora tenemos. Y bueno, también en algunas ocasiones tiene que ver con el mal estado de algunos vehículos, ¿verdad? Pero cuando se ven las estadísticas, lo que más tenemos es abuso, ¿verdad? Ya sea distracción por el alcohol, distracción por el teléfono, distracción por cualquier otro elemento en el entorno que termina generando estas tragedias. Añadió que la solución no es poner un agente policial en cada una de las esquinas. Para García, basta con que la población asuma responsablemente su rol mientras conduce o cruza la carretera. Alguien puede decir de que si hubiera más policías habría más habrían menos accidentes, pero no es esa la solución. Realmente la solución está en las personas que manejamos, en lo que hacemos cuando manejamos y también en este problema de la sobrecarga que estamos haciendo, todas las personas movilizándonos en las mismas direcciones, que nos está generando también estas complicaciones. Entonces, tenemos que ser más racionales en el uso de las tecnologías, de los vehículos y de también en más racionales en cómo hacemos uso de nuestros espacios de descanso. Desde el punto de vista del representante social, por ningún lado se puede analizar que el periodo vacacional haya sido bien aprovechado por la mayoría de la población. Por el otro lado, vamos a la naturaleza, llegamos a los espacios y generamos gran contaminación, y ahora tenemos las playas con una gran cantidad de basura y de desechos que, de todas maneras, no hay por ningún lado podemos analizar que estos momentos sean, digamos, que bien aprovechados, sino que estamos exponiéndonos más producto de este alto nivel de consumismo al que estamos expuestos. Y por lo tanto, si eso no se modera, van a seguir habiendo accidentes, va a seguir generándose contaminación. Cada año aumenta el parque vehicular en El Salvador, al tiempo que incrementa el número de muertes y personas lesionadas en accidentes de tránsito. Para Voces Nuestras, desde Radio Iscanal, les informó Brenda Arévalo. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Honduras, la relatora de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, pidió al Estado hondureño evaluar y atender la violencia contra los menores de edad, que están entre las principales víctimas de violencia y criminalidad. La nota con nuestra compañera Yolani Pérez. Ser menor de edad en Honduras es el principal factor de riesgo para ser víctima de la violencia. Así lo informó la directora del Observatorio de la Violencia, Migdonia Yestas, durante una relación con la relatora de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando hablamos de niñez menores de 17 años, se establece que el 6.8% de las muertes violentas que ocurrieron el año 2017 son menores de 17 años, que representan un 6.8%. 263 niñas y niñas perdieron la vida. Pero sí vemos la evolución de estas muertes violentas. En el 2015 fueron 570 las muertes violentas, en el 2016 361 y en el 2017 263. A lo que va de este año y una desagregación de enero y febrero del presente año, son 47 los menores de edad que han sido víctimas. Y lo grave de esto es que la mayor incidencia es por usando como instrumento el arma de fuego. Ante la anterior situación, la relatora de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, señala que el Estado hondureño debe de evaluar y buscar las formas para atender la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. No es aceptable la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Vivir con violencia impide el progreso y el desarrollo, pero vivir con violencia los niños les impide la vida, su crecimiento, su desarrollo. Relatora, ¿hay algún apartado especial para hablar sobre la violación hacia la niñez hondureña en el marco de la crisis política y postelectoral que se vive en Honduras? Por supuesto, vamos a hacer una evaluación de esta realidad. Hay una identificación de muertes, de ejecuciones a este grupo particular. Por su parte, la directora de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, Loli Salas, en el marco de la visita de la Relatoría de la Comisión, asegura que el gobierno de Honduras ha definido una hoja de ruta de 5 años para poder frenar la violencia contra la niñez. En ese sentido, esta hoja de ruta define aspectos de tipo normativo como marcos de políticas públicas que hay que trabajar y sobre todo la integración de espacios locales de protección y prevención de violaciones a los derechos humanos de los niños y niñas y promoción sobre todo de sus derechos, creando mecanismos que respondan a las situaciones de vida que viven cada uno de los niños y niñas, circunstancias que ponen que traen escenarios de desolación, de desesperanza, de miedo, y en ese sentido el Estado junto con los demás actores, principalmente, repito, los padres y madres de familia, el poder cuidar no solo a los niños y niñas que ya están envueltos en problemas, sino aquellos niños y niñas que todavía no han caído en una situación de violencia, de inseguridad o de riesgo, para evitar que las estadísticas sigan creciendo. La Relatoría de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta un estudio sobre los derechos de la niñez, violencia y crimen organizado como parte de la visita a Honduras, que desarrolla para conocer la situación tras la crisis política y social en nuestro país. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua. Este es el testimonio de una menor de 11 años que está embarazada por las múltiples violaciones sexuales cometidas por su propio padre.

Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Voz Matagalpa, informó Alba Nubia Vargas con la colaboración técnica de Marlon Blandón Bato. En Nicaragua, miles de mujeres nicaragüenses trabajadoras del hogar serían afectadas por una nueva medida migratoria en Costa Rica. A partir del 20 de abril se impondrían multas de $100 para las personas migrantes que no presenten sus permisos laborales vigentes. Nelson Rodríguez tiene el reporte desde Radio Universidad. Unas 90.000 mujeres nicaragüenses trabajadoras del hogar en Costa Rica serían afectadas con la aplicación de la Ley 8764 de Migración y Extranjería, que en su artículo 33 establece multas de $100 para las y los migrantes que no presenten sus permisos laborales vigentes. La medida se estaría aplicando en Costa Rica a partir del 20 de abril, denunciaron en Managua integrantes de los comités intersindicales de apoyo al migrante. Yolanda Arias, de la Asociación de Trabajadores del Campo ATC e integrante del comité, dijo que en Costa Rica se estima que hay más de 500,000 de nicaragüenses trabajando en ese país y muchos de los cuales se encuentran en condición irregular. En el caso de las mujeres, muchas se quedan en condición irregular por los gastos que implica regularizarse y por temor a perder su empleo debido a que obtener su documento le lleva mucho tiempo y recursos, explicó Arias. Tiene que ver con que muchas veces cuando van a solicitar, digamos, o piden el permiso para venir a tramitar sus documentos a Nicaragua, pues muchas veces pierden el empleo, entonces prefieren no hacerlo. Eso a ellas, el quedarse y arriesgarse a estar ilegal, pues obviamente la somete a tener bajo salario y a que se violenten sus derechos humanos y laborales. Entonces hay de parte de ellas un llamado a la acción. Desde los sindicatos hemos hablado de acuerdos binacionales, sin embargo, la propuesta que las compañeras hacen está relacionada al hecho de que se permiten los consulados de Nicaragua en Costa Rica, que ahí se les puedan extender los documentos. Las y los líderes sindicales de Centroamérica y República Dominicana participaron en Managua del 5º Encuentro Centroamericano de este comité, donde expusieron las difíciles condiciones en que se encuentran muchos migrantes centroamericanos y de República Dominicana en los Estados Unidos debido a las nuevas políticas migratorias de ese gobierno. El Comité Intersindical de Apoyo al Migrante, mediante una resolución, hizo un llamado a los estados del Sistema de Integración Centroamericana SICA a que desarrollen un mercado centroamericano de trabajo que permita la libre movilidad y segura de hombres y mujeres en la búsqueda de oportunidades de trabajo y de vida digna en la región. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán. Y en Radio Voz Juvenil, 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica, Carlos Alvarado, del Partido Oficialista Acción Ciudadana, ganó las elecciones presidenciales en la segunda ronda, venciendo al predicador evangélico Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional. El alto número de votos obtenido por este partido confesional y la conformación de la nueva Asamblea Legislativa son una muestra del poder de los grupos evangélicos en la política costarricense. La nota con Fabiola Pomareda desde la Asociación Voces Nuestras. El pasado domingo 1 de abril, miles de costarricenses votaron en una segunda ronda electoral con una participación masiva que no se esperaba en pleno Domingo de Resurrección. Muchas y muchos de quienes votaron lo hicieron contra el miedo, la agresión, la violencia, la homofobia, la misoginia y la xenofobia. Lo hicieron contra el predicador evangélico Fabricio Alvarado, su partido Restauración Nacional y sus seguidores envalentonados por un discurso de odio. ¿Ya votaste? Eso era lo que se escuchaba a las afueras de la Escuela José Martí en San Isidro de Heredia, justo en el momento en que las campanas de la iglesia marcaban el inicio de la misa. En un recorrido por varias zonas de la provincia de Heredia, fueron intensos los piquetes, tanto de simpatizantes de Restauración como del oficialista Partido Acción Ciudadana. Y las mesas cerraron, creo que pocos previmos el resultado.

ya sea en la manufactura de bienes de consumo o sea en la extracción de recursos como en el fracking, la minería a cielo abierto, para el uso en las presas hidroeléctricas. Emilio, ¿cómo es posible que si hay una crisis de agua, que es una crisis evidente porque cada vez más se hace necesario el líquido y cada vez más se conoce de casos en donde no lo tienen, que aún así los gobiernos sigan insistiendo en privatizarla y que se utilice para otros fines de grandes empresas o para extractivismo cuando la gente lo necesita? ¿Cómo es esto posible? Pues en verdad es algo que nosotros denunciamos, reprobamos, es un cinismo bastante alto por parte de las autoridades. El agua es un derecho humano, el agua es una mercancía para las empresas y lamentablemente también para las autoridades se ha convertido en una mercancía. Entonces, quien tiene más condiciones para comprar esta mercancía son por supuesto las empresas, la industria extractiva, pero también la industria de la transformación de la energía y la industria de la generación de bienes de consumo. Y en ese sentido, pues ellos han logrado colocar en las autoridades mexicanas a gente que protege sus intereses. Sin embargo, nosotros como pueblo, como coordinadora, como organizaciones de la región, pues seguimos firmes en la idea de seguir informando a los pueblos, comentando de esta situación y incidiendo en los ámbitos que nos corresponde para poder detener esta locura. Sin lugar a dudas, la nueva ley del agua se convertiría en una pieza más de la reforma energética, una pieza más de las reformas estructurales que se han venido dando en nuestro país y entregaría de manera pues penosa este bien natural, como decimos nosotros, a las empresas privadas. En México, la defensa del agua será de parte de colectivos, organizaciones, comunidades, como parte de la defensa de su territorio. Esa ha sido una de las principales reflexiones a propósito del 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Para Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla, reportó Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.